realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. ¿Qué ganas de cantar que tenés? Agua fuerte. ¿En dónde? En tu estación de radio. Ahí estamos. 90.1. Aquí sí, empezamos un nuevo Agua Fuerte. ¿Qué día es hoy? 20:30 y son las 19:20 y 11. Ahí está. Y 11. Tarde noche. Tarde noche. Casi de noche, diría, porque está bastante oscurito ya. Pero todavía tarde. Y muy fresco. Fresquito. Está fresquito, está fresquito. Voy a mandar un saludo, ¿puedo? Buenas noches, Ani. Buenas noches a todos. ¿Querés mandar un saludo? Quiero mandar un saludo. ¿A quién le querés mandar un saludo? A la gente de Tucumán que nos están escuchando desde Tucumán. Un amigo en Tucumán nos está escuchando, así que le mando muchos besos. Saludos a todos los tucumanos ahí que nos manden... Empanadas. Empanadas, sí. ¿Cómo se llaman los caramelos de caña? ¿Vos qué son? No, yo no me acuerdo. Igual hay un panchito que venden en el panchuque que venden en la estación de Tucumán, que es riquísimo. Hola, Dari, ¿cómo estás? Bien, Víctor, buenas noches. Bien, acá, relajado. Te veo muy relajado. Venía de, bueno, esto que venía comentando antes. Hablando. Sí, sí, sí. Me di cuenta que tener el auto no da la felicidad. No lo es todo. Nos equivocamos. Sí. Buenas noches, Suma. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo empecé hablando con Suma hace un rato, aprendí un par de cositas ya. ¿Sí? ¿Qué aprendiste? Por ejemplo, que... Pero no quiero adelantar el tema que va a tratar el San Lorenzo. Se dice el ciclón, él después va a decir por qué. No, yo lo sabía quiere, eso. No lo quiero adelantar. No, pero pará. Y después también los cuervos. Bien. Que también lo sabe Suma, después lo va a explicar, calculo. Bien. ¿Y del padre aprendiste algo? ¿Del padre de Suma? Sí. Mirá que te puede enseñar muchas cosas. ¿No? Dicen. Habría que buscarlo al padre. Sí, a ver, exactamente. Bueno, vamos a arrancar con el programa. Antes de escuchar un poco de música, ¿sí? Uh-huh. Porque a nosotros nos gusta empezar así, con un poco de música. Mientras nos acomodamos. Tenés que, Vani, contarnos, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, hoy tenemos, como adelantaba recién, la sección de fútbol con Sumac, que va a estar hablando sobre... San Lorenzo. Así es, San Lorenzo, entonces, en ratitos nada más. Tenemos Noti Informa, con toda la actualidad, cada 15 días este noticiero que nos muestra la realidad, ¿no? De una manera muy particular. Sí, ya lo estoy, lo espero ansioso. Voy contando los días, voy tachando. Me compré un calendario especial de mes por mes para ir tachando los días esperando Noti Informa. Muy bien. Tenemos también la sección musical, como todos los programas, que bueno, el programa pasado no salió, pero bueno, por cuestión de tiempo, teníamos demasiadas cosas. Claro. Hubo mucha música igual. No te voy a decir nada, porque no me gusta decirte nada. Está bien. Igual si te digo rock es muy amplio, así que... Bueno, un pedido especial. Bueno, dale. Y tenemos Crónicas de un Caminante. La 25, exactamente, la 25. Y miró, ya está. Ya sabemos. Bueno, esperen, la sección de musical de la 25 va a estar en un rato nomás con ustedes. Crónicas de un Caminante. Bien, tenemos un invitado para la Crónica de un Caminante que nos va a contar su experiencia de vida. Así que lo estamos esperando acá, sentaditos. ¿Qué más? Y tenemos una comunicación telefónica con los chicos de la Mozambique que no pudieron venir. Claro, estaban invitados para el día de hoy, pero parece que uno de los integrantes está enfermo. David. Claro, bueno, le mandamos ahí un saludo, que se recupere pronto y que vengan. Esperando ahí la vuelta de Mozambique. Que ya ¿vuelve? Vuelve de Mozambique, sí, creo que algún problema. Qué bueno. Como que lo tiramos así de indiscreto que somos, porque, bueno, conocidos de alguno de los chicos de Mozambique, nos contaron que están ya ensayando, ¿sí? Con la banda y esperando a retornar a los escenarios de la Argentina, tal vez. Latinoamérica, quién sabe. Mundiales. Mientras tanto, lo esperamos que vengan acá a esta radio recuperada, radio comunitaria, que vengan y nos toquen un par de temas, ¿o no? Ojalá. Seguro. Bueno, vamos a tener mucha música y empezando desde este momento, no sé qué les parece, vamos con un poquito de rock local. Mixtura haciendo Amame, Ódiame. Fuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguafuertes. Seguimos en Aguafuertes. En Aguafuertes. Siendo las 19 y 19. Son las 19 y 19. Ahí basta está. De repetir lo que digo, por favor. Vamos a pasar los numeritos por si alguno quiere comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo llamando al 466-6559. Muy bien, hay muchos 6 ahí. O mandándonos un mensaje de texto al 1561-5403-59. Perfecto. Les recordamos que acaba de empezar hace un rato nomás la charla sobre política, cultura y comunicación, la batalla cultural hoy, que se está haciendo junto a la gente de Sudestada por cumplir los 10 años desde que iniciaron este proyecto de comunicación. Estuvimos ahí hace unos ratos nomás. ¿Ahí dónde? En el Churqui. Ajá. Saavedra, no, Saavedra no, 81 es acá. Decilo vos, dale. Yolí 2637. Te sale tan lindo. Estamos pisándonos mucho. Claro. Ahí con un montón de experiencias de comunicación, de cultura alternativa y de discusiones políticas. Muy, muy interesante. En un rato nomás va a estar terminando, pero les vamos contando un chismecito. La semana próxima se va a hacer una retransmisión de lo que fue hoy el debate en el Churqui. Así que vamos a estar anunciándolo. Es así de chisme nomás que te lo tiro. Pero vamos a estar anunciándolo en la semana, en qué día y en qué horario va a estar saliendo. Así que estén atentos a la programación de la radio. Muy bien. Tenemos a alguien aquí en el estudio. Sí. Que estaba hace un ratito también. Desde que empezó. Ahora sí. ¿Qué tenés hoy, Suma? Me encantan las caras que pone Suma. San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro, ¿no? O Almagro sí. De San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro. No, ¿Es de Almagro o es de Boedo? Y no sé, pero el nombre es como le dicen San Lorenzo de Almagro. Tenemos un cuervo afuera. Después le vamos a preguntar. Sí. Lo vamos a invitar en un rato nomás. ¿Empiezo? Dale. Cuando quieras. San Lorenzo se fundó el 1 de abril de 1908. Se considera el cuarto grande de la Argentina. Los dos apodos son Ciclón y Cuervos. Cuervos porque fue fundado por un cura, Lorenzo Massa, popularmente por las sotanas negras. Se le dio ese apodo. El ciclón para cargar a su clásico rival, Huracán, ya que los ciclones abarcan un área mayor que los huracanes. Ganó 10 campeonatos locales, no ganó ninguna Libertadores, fue el único campeón de la Copa Mercosur, que ya no existe más. Ganó la Copa Sudamericana en 2002. En 1979 juega su último partido en el viejo gasómetro. Descendió de primera división en 1989. En el 81. En 1982 regresa a la primera. Es el único equipo que en salir dos veces campeón en manera invicta. Bueno, curiosidades. Su mayor goleada a favor, 8-1 a Gimnasia de La Plata. Su mayor goleada en contra, 9-1 contra Independiente. Toma. Su mayor goleador en toda la historia, San Filipo, con 204 goles. El que disputó más partidos, Sergio Villa, con 446. Fua, desde que nació está jugando. Un montón de partidos jugó. Te faltó un par de curiosidades, que por ejemplo las iniciales de del Club Atlético. Casi la es, ¿no? Sí, ahí está. Lo leíste de la camiseta del... No, chicos, lo sé. Ey, tengo un poquito bien de fe, algo sé. Se enoja el cuervo ahí afuera. ¿Estás hablando del chiste? ¿Cuál es el chiste? Yo no ¿cuál entiendo es el igual. Chiste? Es así, porque mira, es... ¿viste la C? Sí. Club. ¿Viste la A? Sí, Atlético, ¿o no? Club Atlético. San Lorenzo Almagro. Sí, pero es así, mira. Sin... Ah, con S. Sí, ¿viste la S? Sí. Sería... La C. La C, sin. La L, sin Libertadores. Después hay un D chiquitito. Y hay una A, y sería Club Atlético sin Libertadores de América. Ah, no. Es uno de los equipos grandes que nunca ganó la Copa Libertadores de América, San Lorenzo. Claro, es algo fuerte. ¿Y los demás ganaron todos? ¿Y Racing ganó? ¿Estás atenta a lo que estamos hablando, sí, Vani? Chicos, no sabía lo que era Libertadores. Racing ganó, a Racing, ver, por no supuesto. Sabía lo que era. ¿Cuántas ganó? Y Racing, creo que, si no me equivoco, 3. ¿Independiente ganó? Es sí, el más campeón es de todos. El más ¿en serio? Sí, 9. ¿Y Banfield? ¿Ponele Banfield? No, Banfield. Y bueno, ahí hay otro para cargar entonces, que no tiene copa. Y bueno, pero no es un grande Banfield, ganó un solo campeonato local. Ah, bueno. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Y en un rato seguimos charlando un poco más de lo que va a ser el comienzo del torneo. ¿Cómo lo ves a eso? La primera fecha de Boca creo que va a ser contra Olimpo de visitante. Y River, la primera contra Chacarita. Bien. Independiente, si no me equivoco, contra San Martín de San Juan, creo. Tenés todo ahí en la cabeza. Bueno, en un rato vamos a volver y vamos a hablar un poco más de fútbol con el invitado de San Lorenzo, ahí el hincha de San Lorenzo que se acercó exclusivamente a escuchar el informe de SUMAC de San Lorenzo de Almagro de esta noche. No sabía. Vamos entonces a escuchar musiqueros, ¿me dijiste? El Club de Mis Amores. Era domingo y como todos los domingos me llevaban a la cancha a ver jugar a River Plate. Como mi viejo alentaba la banda roja y un padre no se equivoca, yo la alentaba también. Entre banderas, gorra, vincha y banderines, yo calzaba los botines del club de mi corazón. Y así gritaba junto con todo el estadio cada gol de Millonarios, que te quiero ver campeón. Pero un buen día, de la noche a la mañana, con mis viejos y mi hermana nos tuvimos que mudar. Fuimos de Núñez a vivir a Caballito, al lado de un potrerito en Cuchacuchi, Bogotá. Allá en el barrio cada vez que había partido se escuchaba el griterío junto al silbato del tren. Era la hinchada de Ferrocarril Oeste y yo como mi amigo Oreste me hice de Ferro también. Y vi jugar al equipo de mis amores y aunque pase sin sabores a mi cuadro lo banqué. Pinté de verde mi cuarto y mi bicicleta y me compré una camiseta con la cara de Garré. Aquel verano cuando empezaron las clases la señorita Garlace la bienvenida nos dio. Y era mi banco junto al de una compañera morocha, linda y bostera, perfumada de alcanfor. Creo que era la tercera de la lista, fue amor a primera vista, su mirada me cegó. Era de tarde, era la clase de pintura, yo admiraba su hermosura y fui de Boca por amor. Y desde entonces fui ceneice con el alma, los muchachos de la cuadra desafiaba sin temor. Dicen que el verde suma de azul y amarillo, me estampé unos calzoncillos con un gol de Maradona. Pero la ingrata no me hizo ni un comentario, le dio su amor a un notario que era hincha del Gualeguay. Y yo quedé más solo y triste que un arquero sin pelota y sin potrero gritando un gol de rosa. Meses después fui a ver al circo Sarrazani en el estadio Malfitani, se hincha de la B. Era de Vélez pero dejé de repente para ser de Independiente, Diablo Rojo hasta la Moé. Fui funebrero del Dosivi de Talleres, de Gimnasia, Cambaceres, de Estudiantes y de Unión. De San Lorenzo, de Español y de Belgrano, Sacachispas de Italianos, de Central y de Morón. Fui de los Andes, de Juventud Antoniana, fui de All Boys a la mañana y a la noche de Colón. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda.

esas chetas con cara de limón. Mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es Noti Informa. El gobierno nacional creó un programa de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos que combate enfermedades de las mascotas y promueve soluciones no eutanásicas para resolver su superpoblación. Desde Formosa y Chaco planean lanzar un programa similar de tenencia responsable de tobas. Su objetivo es preservar lo del chagas, la tuberculosis, desnutrición y lesmaniasis, evitando la autoeutanasia que se hace en producto de su miserable vida, dijo uno de los ministros de la provincia. El ministro de Infraestructura, Julio De Vido, explicó que el caso Skanska fueron maniobras ilícitas entre privados. El funcionario dijo que en un peritaje elaborado por la Corte Suprema y 24 peritos de parte determinó que no hubo sobreprecios. El informe que nos absuelve del pago de sobreprecios lo realizamos en base a las mediciones del INDEC, dijo De Vido. Desde la coalición cívica, Adrián Pérez cuestionó la investigación con el contundente argumento científico, es culpa del gobierno. Sin dar demasiadas precisiones, el diputado dijo, a mí la oposición y Clarín me garpan sobreprecios por hablar gansadas, por eso le busco el pelo al huevo. Masacre en Noruega. Un fanático religioso abrió fuego en una isla contra un grupo de jóvenes. Horas antes había hecho explotar una bomba en un edificio público de la capital noruega. El saldo de los ataques es de al menos 91 personas muertas. El agresor, un neonazi, declaró que es parte de una guerra preventiva contra el multiculturalismo y el avance de la invasión colonizadora del Islam. Además dijo que Noruega tiene el alto índice de vida y que él solo quiso dar un alto índice de nivel de muerte para que sea auténtico el país del primer mundo. Esto fue un flash informativo de Noti Informa. Balache de milonga, tarantela andaluza, toda la morenada que ayer se mezcló. Mamá, qué calambre, pasión quemera, cometa de Boedo, sácate el almidón. Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval. Y los banderines y las mascaritas, el coco y la matraca, la juse man de Prat. Qué bueno que esto aplique, ponete la levita, que el año que viene nos volvemos a ver. Sí. El toque porteño es así. Agua fuerte. El espacio como que viene trabajando ya hace varios años, fue el Churqui en su momento, después Tremolina, y bueno, decidimos continuar ahora renombrándolo el Sainete. Y la idea es que sea una sala de teatro donde haya espectáculos, haya talleres. La idea es poder mezclar tanto el teatro como las artes plásticas. El teatro independiente está en Aguas Fuertes. Acaban de llegar algunos mensajes al 1561-540-359, que lo tienen en el teléfono los chicos afuera, así que en un rato nomás vamos a estar leyendo los mensajes. Y si te querés comunicar, lo podés hacer al 466-6559 para llamarnos a hablar, que este nuevamente es el bloque de fútbol. Estamos con un hincha de San Lorenzo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Estuve escuchando... ¿Cómo? ¿Estoy triste? No, flaco, ¿cómo voy a estar triste? Por favor. Ser hincha de San Lorenzo es lo mejor que me dio la vida. Y bueno, también tenemos una vía de comunicación más, que es el Facebook. Nos pueden buscar en Aguas Fuertes, ¿no? Y nos pueden hacer los comentarios ahí en nuestro muro. Bueno, Zumag, acá estamos, ¿no? Querías charlar acá con el compañero hincha de fútbol. ¿Cómo es eso, Zuma, de Club Atlético Sin Libertadores de América? Pero no tienen Libertadores de América. Pero Zuma, las Libertadores van y vienen, ahora vas a ver. Pero tenemos una hinchada que tiene pasión, tiene el fútbol. Lo único bueno que tiene es que inventa canciones. Inventa canciones. Sí, es una de las hinchadas más creativas, eso no lo dijiste, Zuma. No, que San Lorenzo siempre sacó de varios temas. Es como... Después nos copiamos, pero es lo único que tiene la hinchada buena. Somos sería como una hinchada en el ámbito futbolístico muy intelectual. O sea, no toman vino en cartón como ustedes lo de Boca. Nosotros tomamos vino fino, ¿entendés? Yo te pregunto, a ver, famosos hinchas de San Lorenzo. Tinelli. Susana Jiménez. No, pará. Sanfi, no, son más. A ver, el Gordo Soriano. Famoso hincha de San Lorenzo. Era un escritor que hacía cuentos de fútbol también. Cuando puedas, busca El Penal Más Largo del Mundo, que es un cuento de fútbol, que es de un jugador que va a patear un penal. ¿Y cuánto puede durar la carrera de un penal hasta que le pegás y la pelota puede entrar o la que la ataje? 4 segundos. En 4 segundos el tipo escribe como 20 páginas de lo que piensa un jugador cuando va a patear. Y vos lo ves al tipo que está pensando, cuando está leyendo, el tipo está pensando, ¿qué estarán pensando en el barrio? Dejé la hornalla prendida, y él sigue corriendo, mientras sigue corriendo camino a pegarle a la pelota, pero son cosas que pasa cuando un jugador de fútbol está ahí por pegarle a la pelota en el penal. Y no, pero si yo pateo un penal, en lo único que estoy pensando es en patear el penal, ¿no? En meter en gol. Y sí. Y bueno, pero ahí el escritor tiene imaginación y se supuso de que este hombre se había olvidado la hornalla prendida y él seguía corriendo mientras se acercaba a la pelota, seguía pensando cosas y se iba dando todas las situaciones del penal. Pero volviendo a San Lorenzo, Zuma, a ver, es una de las hinchadas más creativas. ¿Por qué le dicen cuervo? Porque muy bien vos lo dijiste, por la sotana del cura. Y el padre Lorenzo Massa, cuando funda San Lorenzo, él cede unos predios, unos terrenos a un club que se llamaba Los Forzosos de Almagro. ¿Y los Forzosos de Almagro qué pasa? Jugaban en la calle. ¿Por eso es San Lorenzo de Almagro? Claro, Almagro viene de ahí. Se llamaban Los Forzosos de Almagro. Y ellos jugaban en la cancha, justo daba la casualidad que cruzaba una vía del tranvía. O sea, en esa época Buenos Aires tenía el tranvía. Y se jugaba de arco a arco, digamos. Pero por el medio pasaba el tranvía hasta que un día, bueno, tenían que frenar el partido cuando venía el tren. Y esperar que pase el tren y después seguir el partido. ¿Y qué pasó? Una vuelta, bueno, ocurrió lamentablemente un accidente en donde murió un chiquito atropellado por este tranvía. Entonces el cura estaba viendo esta imagen y dijo, bueno, les cedo estos predios para que ustedes puedan hacer su canchita y no corran el peligro. Los terrenos estos donde se hicieron... Donde estaba el viejo gasómetro. El viejo gasómetro, que ahora es Walmart. Es Walmart-sómetro. Sí. ¿Eran de la iglesia? ¿Pertenecían a la iglesia? A un cura, sí. A un cura. Originalmente un cura, digamos, se lo da a San Lorenzo como tenencia definitiva. O sea, no es que... digamos el título lo tiene la iglesia, sino que se lo dan, claro, al predio, a la institución, para que puedan explotarlo y bueno, y hacer el trabajo que se hace con el fútbol. Y después, bueno, y el tema de San Lorenzo, por ejemplo, el cura no quería que le pongan, porque Originalmente no se iba a llamar San Lorenzo de Almagro. Padre Lorenzo Massa se iba a llamar el club. Como era este. Pero el hombre decía, no, qué sé yo, la iglesia no avala el juego. Todo lo que serían las cuestiones de juego, viste, qué sé yo, no. Claro. Yo como cura no puedo, digamos, renunciar a eso. Entonces, la gente de San Lorenzo estaba convencida de que por lo que él hizo había que tenía que tener el nombre de él. Entonces inventaron, a él dijeron, bueno, le vamos a poner San Lorenzo de Almagro por la batalla de San Lorenzo, que es en donde, donde viste que está el himno. El convento. El convento de San Lorenzo que dice Cabra, el soldado heroico. ¿La escuchaste vos esa? No. ¿La marcha de San Lorenzo? Bueno, y entonces lo engañaron al cura diciendo que, bueno, vamos a ponerle eso en homenaje a San Martín, a todos nuestros próceres. Y quedó de San Lorenzo, en realidad, de Almagro. Pero el padre Lorenzo, ese quedó por como era uno de los apellidos, Lorenzo Massa. Por eso el santo también le dice. Y claro, por eso es el santo. Después, bueno, después tiene nombres que le vienen ligando la historia. Por ejemplo, los Forzosos de Almagro, bueno, era en un principio los gauchos de Boedo le llaman, digamos, por sus cercanías con, digamos, con una zona bastante arrabalera, si se puede decir, ¿no? De lo que es la ciudad de Buenos Aires. Después, bueno, los Matadores por un equipo, los Carasucias por... ¿Vos conocés al Bambino Veira? Que es un director... Ah, sí. El Bambino, bueno, el Bambino jugaba en los Carasucias de San Lorenzo. Sí, Veira jugó River, Boca y San Lorenzo, ¿no? Sí, el Bambino dirigió a ¿quién, con quién ganó la Copa Libertadores? Era el Bambino Veira, era el director técnico de River. Cuando arriba... Y él estaba el Toro Funes, me acuerdo. Bueno... ¿Usted sabe algo mucha información. Lo vamos a continuar en otro momento a esto. Sí, me parece muy interesante. ¿Vamos a hablar del nuevo torneo? Sí, no sé. ¿A vos qué te parece que se junten los clubes de la B con los de la A? Y no, porque justo lo tenían que cambiar cuando San Lorenzo, Boca, Racing, todo eso, justo se están ahí. Se están yendo a la B. Sí. ¿Lo hicieron por eso o lo hicieron para que River vuelva a la A? No, porque River... Ah, claro, vos lo ponés en que ellos se van a ir a la B, ustedes ya están en la B. Los que se benefician no son San Lorenzo, Boca, Independiente, Racing. El que se termina beneficiando en tal caso, en esta instancia, es River, que volvería a la A. Se beneficia Boca. ¿Por qué? Si Boca está en la A. ¿Vos te fijás en el promedio? Fíjate, es verdad, está lo que dice Boca, ¿Y dónde está River? También. Racing también. ¿Y dónde está River? Fíjate dónde está Racing. ¿En dónde está River? Y River está en la B. Y bueno, entonces... ¿Y qué? Y que lo hacen para que vuelva River a la primera. Y no, lo hacen para que no se vaya Boca a los grandes. Muy bueno. Bien. Vos decís que acá hay todo plata atrás, ¿no? Es por una cuestión. Sí, mucho dinero, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Y ahora, Víctor, ¿qué le respondes a este niño... que te ha puesto claro, un argumento sobre el tapete muy bien? Se puede decir que en el año 83, después de que en el 81 se haya ido San Lorenzo de Almagro a la B, sí, y que en el año 83, cuando se fue Racing, se inventaron los promedios porque el próximo en irse era River, justamente. ¡Mentira! Se inventó cuando Boca se estaba yendo. Es verdad, tiene razón el niño, creo que tiene mejor bibliografía leída. Víctor, ¿qué hacemos? ¿Cómo salí de esta? Está colorado, les comento a la gente. y por ejemplo, suma y una de las cosas que dicen del torneo, dice que bueno, que va a ser, va a permitir a los equipos chicos del interior que jamás podrán llegar. Sí, sí. Vos lo ves bien, que los equipos. Y no, porque vos ascenderías sin esfuerzo. Y aparte, River tuvo muchos. Vino con muchos refuerzos, Cabenagui y todo eso, y después ahora no sirve, porque si vos ahora vos vas a la A sin hacer nada. Exacto, tiene razón, porque en realidad River ascender con todo lo que se supone que con todo lo que está comprando River asciende, pero de cabeza, digamos, tiene un equipo de primera en una división inferior. Y pero Pasarela justo tenía que traer todo cuando estás en la B. Traelo todo esto cuando estás en primera. Y bueno, viste, te tienen que pasar cosas malas para que te avives, parece. Y los clubes no son la excepción. Che, ¿cómo ves las incorporaciones de River? ¿Te gusta Cabenagui? Cabenagui, sí. ¿Y quién más vino? Vino el Chori Domínguez. ¿Y el Chori? El Chori Domínguez no lo vi mucho jugar, pero... Es buen jugador, parece, el Chori Domínguez. Sí, va a tener el número 10. Va, el otro día leí en la OLE Y estaba y decían que tenía que iba a tener el 10. ¿Qué más compró River aparte? ¿Un arquero? ¿Volvió Lux? ¿Es el arquero que volvió? No. No, creo que no. No. Hay dos jugadores que eran de Godoy Cruz de Mendoza. Sí, se está reforzando. Aguirre, creo. Carlos Sánchez y Aguirre. Ahí está. Claro. Y sí, se está reforzando porque también muchos de los jugadores de River que estaban jugando el torneo pasado tuvieron que dejar el club por cuestiones económicas también, ¿no? Uno de ellos es Carrizo, que tuvo que volver a la Lazio, aunque no quisiera. Aunque no quisiera, claro. No, Carrizo quería quedarse, pero bueno. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que también en los clubes europeos compraron sus jugadores y quieren plata por ellos, y River no estaba en condiciones de pagarlo. Si no, creo que Carrizo se hubiese quedado atajándola en la primera, en el primer equipo de River. ¿Para vos quién va? ¿Vega o Chichisola? ¿Al arco? Y creo que Chichisola hizo mérito. Pero yo quiero a Vega. Vega no es mal arquero. Pero yo prefiero a Vega que a Chichisola. Igual Chichisola cuando jugó en River atajó muy bien. Y sí, pero hubo un partido, ¿te acordás? Que le pifió la pelota y por eso lo habían condenado al pobre arquero. También el contra Tigre quiso hacer así, hacerse el Carrizo y la perdió la pelota. Claro. Como Carrizo, entonces. Entonces se hizo el Carrizo, muy bien. Como Carrizo. Che, ponele suma que vos seas el arquero de River. ¿Cómo ves vos a los jugadores de River que mandaron a River a la B y se fueron de River ahora? Vos que sos hincha de River y suponete que estás jugando en River, ¿vos te irías de River ahora en la situación que está River o te quedarías? No, yo me quedo. Eso es. Vos tenés razón, Víctor, en el sentido de hay contratos, hay que cumplir con una cláusula. Carrizo, digamos, bueno, yo me voy. Carrizo, digamos, vamos a lo que es uno de los responsables, se mandó un par de mocos. Pero la responsabilidad máxima es de los dirigentes. Primero, cuando se metió los errores. Si no fuera por Carrizo, cuando estaba River en primera, si no fuera por Carrizo, River ya hubiera descenso directo estaría. Pero si claro. Carrizo vos lo fijás bien, en los primeros partidos hizo un campeonato. Sí. Pero la verdad es que muchos de los partidos que River ganó fue mérito de Carrizo, sí, porque le llegaba mucho y, no se le y puede ha cargar, atajado pero muchísimo. No le puedes cargar a Carrizo un descenso por 3 goles en contra o 3 errores que tuvo, mientras la defensa en los primeros partidos no paraban a nadie, ¿no? Dijeron que era un error el del Boys, pero no fue un error. Estaban empatando. ¿Para qué fue a buscar el cabezazo? No, estaba perdiendo 1-0 River. Ah. Faltaban 5 o 6 segundos para que termine el partido. Estaba bien lo que hizo. Pero resulta que justo la tocó uno del Boys y se vino la contra, igual. ¿Y contra San Lorenzo ese gol? Contra San Lorenzo. ¿Te acordás que pateó de Ferrari? Gol de Ferrari. ¿Qué pensó? Porque dijo él que le iba a atajar, calculó mal, dijo. Que le iba a atajar. Acá venía la pelota, venía para sus manos. Dice que justo le subió. Y que le tocó en los dedos y subió. Y no vamos a hablar del partido de Boca porque si no van a empezar con los penales y todo claro. Eso. Claro. Hubo robo con River Boca, hubo robo, claro. ¿No? Hubo robo. Responsabilidad de Carrizo que metió gol en contra. Vamos a escuchar un tema musical. A ver, tirame, Welder, ¿cuál es el tema? Las pastillas del abuelo perdido. En un rato más volvemos. No perdidos. Nos volvemos a encontrar después de la tanda y de este tema. Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser, la terrible facilidad que tengo yo para perder. Pierdo la ropa y pierdo apuestas, en pocas copas pierdo lo que llevo a cuestas. Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos, cuando canto pierdo el hilo de lo que debo cantar. Perdí el pudor, perdí 1000 noches frente al mar. Perdí alegría y a la vez perdí inocencia. Refugiándome en los libros me sirvió para entender que a mucha gente no le importa la miseria, que solamente

tiene esto de puede elegir el día que quiere escucharnos y cuando no, y bueno, entonces como que tiene cierta predilección. Saludos para Laura. También nos pueden escuchar, si no pueden los sábados, desde las 7 de la tarde hasta las 10, lo pueden hacer a través de internet, porque están los programas subidos a la página, que es www.fmmoreno.blogspot.com. ¿Vamos un poquito de música? ¿Tenemos el tema que nos pidió Mónica? Muy bien. ¿Ambiente Dad? Muy bien, de La Purga. En este planeta hay ambiente de guerras nucleares. En este planeta hay tus manos que sangran y sangran, y no es por trabajo, no. Tus piernas cansadas, desnudas y sin aliento. Que llorarán, hay árboles caen, se encienden y nadie hace nada. Hay hongos sagrados que sangran y sangran mis manos. La vida que pasa y pasa y después se desvive. En mi planeta, hambre haces en mi planeta, armas, desarma tus balas, sangre, no, no quiero que te derrames, no, y hoy no quiero y no puedo. Espacio cedido por la Junta Electoral de Aguas Fuertes. Moreno tenía esperanza. Moreno tenía futuro. Jorge Langostino, intendente 2011. Para perder lo último que nos quedaba. En el 99 estuve en la Alianza. En el 2003 fui candidato del peronismo. En el 2005 me sumé al PRO. Me acusan de cambiar de ideas, pero mi idea fue siempre la misma: ser intendente. En el 2011 vote al doctor Borocotazo. Búsquelo. Todavía no sabemos en qué partido va a estar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Y 14 es momento de Crónicas de un Caminante. Hoy con un invitado, José Luis, que está acá con nosotros, vamos a charlar un poco de dónde viene, a dónde va y por dónde anda, ¿no? Un poco que nos cuente su experiencia de vida. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Ascuí. ¿Cómo estás? ¿Bien? José Luis Ascuí, le comento a la gente que está ahí. Sí, proviene del pueblo Chiriguanos de Formosa, ¿sí? Y que es una... vos corregime, si yo me equivoco, está al oeste de la zona formoseña, ¿sí? Y contame, ¿qué estás haciendo vos, Ascuí, en Formosa? Vos trabajás allá con los pueblos originarios, ¿no? Así es. Buenas noches. Bueno, bien lo dijo recién, me llamo José Luis Ascuí, soy de los pueblos de los Chiriguanos de Formosa. Estoy trabajando con la línea Huichí, Pilaga y Toba. Uh-huh. Contame un poquito, afuera vos nos dijiste algo muy, muy interesante, digamos, que por ahí les pasó a muchas personas, digamos, como descendientes de pueblos originarios. ¿Vos viniste en qué año, digamos, a Buenos Aires? Y yo a Buenos Aires llegué acá a los 14 años. Me acuerdo que estaba casi finalizando el Mundial 78 y venía de mi pueblo con esas ganas de jugar al fútbol. Había salido me acuerdo, salí de mi pueblito, vine con mis tíos, después me estuve solo acá, prácticamente me crié solo, pero venía con esa gana de triunfar en el fútbol, porque en mi pueblo me hacían de mucha fama, que jugaba muy bien, decían, bueno, está bueno que te vayas a Buenos Aires a probarte, y bueno, y llegué así. ¿Cómo viniste? ¿Viniste en tren? ¿Viniste en... ¿Cómo te costeaste el pasaje? ¿Te ayudaron ahí la gente del lugar? O sea... Mi sueño, te cuento, mis tíos ya estaban acá en Buenos Aires, un tío así medio lejano que tenía, y siempre iban allá a mi pueblo y nos iban, viste, y nos contaba la historia, que Buenos Aires, qué grande, qué lindo, y nos contaban nada más la parte buena. Uh-huh. Y yo, bueno, como dicen ahora, me hacía la cabeza y decía, qué bueno, que me gustaría irme allá, y lo que más ansiaba era jugar al fútbol. Cuando vine, me vine en colectivo, porque de Formosa para acá, para estos lugares, hay colectivo y bueno, está el avión también, pero uno claro. Agarra lo más barato. Sí. Sí. Vos entonces viniste con un sueño, con un de qué sé yo, de, de poder salir de alguna situación en particular de tu provincia natal, digamos, de tu pueblo? Mirá, el pueblito de donde soy yo, que es los Chiruanos, es un pueblito muy chiquito, donde hay alrededor de, bueno, en ese tiempo no llegaba ni a los mil habitantes, un poquito menos. En su mayoría, digamos, todos de pueblos originarios, digamos. Casi, sí, la mayoría. Chiruanos, porque bien ya la palabra dice chiruanos, que es la parte de originarios que ya no existen. Y yo cuando me fui a los libros y quería saber qué era chiruanos, me doy con que es un eran originarios que habían venido de la parte de Brasil y que ellos vinieron acá como esclavos. Y que estuvieron muy poquitos, y se ve que, bueno, se acomodaron en el pueblo este, y ahí quedó el pueblo los chiruanos. Pero, volvemos a este tema de cuando vine para este lado, el tema era que yo quería jugar al fútbol. Pero ya cuando había salido de ese lugar, venía pensando, digo, el día que yo llegue a ser alguien, porque siempre cuando uno viene a las provincias, o no sé si todos piensan igual, es decir, bueno, quiero llegar a ser alguien y después ayudar a mi pueblo. Pero bueno, estuve jugando en equipos de ascenso, no tenía el respaldo económico como para poder llegar, me parece que era ese momento, porque anduve en varios equipos de ascenso, hasta, bueno, fui a Atlanta también, que podía haber quedado, pero como no tenía el respaldo económico, bueno, no llegué, llegué hasta ahí nomás, así es. Y decime, vos en tu infancia ya, digamos en tu pueblo natal, ¿guardás algún recuerdo con respecto a las prácticas ancestrales de, digamos, de tus hermanos? Antes que te conteste esa pregunta, quería decirte algo. Yo de los más o menos 10 años ya trabajaba en las quintas. Nosotros hacíamos esos trabajos golondrina, ¿viste? Que te vas, por ejemplo, de Salta, de Formosa a Salta, estás un tiempo, después volvés a tu pueblo y estábamos así. Y no quería dejándola, o sea, picando este tema, que nosotros venimos de una parte de una familia muy humilde, somos una familia muy numerosa. Y pero dentro de mis hermanos lo que tengo, nadie está con este tema de tema de los originarios, nada. Cuando vamos a la familia, yo a mi papá lo conocí hace poquito, pero mi papá es que él es de allá de México y él es el tema de los originarios. Creo que yo te había comentado algo. Y yo a mi papá lo encontré hace poquito también, porque él me dejó de muy chico. Y el de toda mi familia que tengo, los mis 7 hermanos, soy el único que estoy muy ¿cómo es? En este tema de los originarios, de defender esto, o de hacer algo, llevar esto, traer, y así. ¿Qué es lo más importante que sacás vos de estos viajes que realizás a estas comunidades? Mirá, como bien te dije, venía con un sueño, y los otros días, hoy estaba escribiendo, creo que te lo mostré a vos en un cuadernito, ahí en un cuaderno, donde me piden que yo cuente mi historia de todo esto. Y yo decía entre mí, si yo tengo que hacer una historia, me parece que ya tendría que hacer un libro. Y después se me quedó esto, ahí en esa parte, porque me hicieron tantas notas en Formosa, ayudándome para que yo pueda conseguir un montón de cosas, a donde encuentro una nota y dice la añoranza de un ¿cómo es? De un originario. Me pusieron así, y entonces yo, che, pero si yo hago mi historia, me gustaría poner el título Añoranza, porque tengo que hacer un libro con todo lo que tengo para contar, con lo que yo pasé acá en Buenos Aires, con lo que pasé necesidades, porque pasé un montón de cosas, hasta llegar a constituir mi familia, que también es numerosa, a donde, bueno, estoy acá en Merlo, y después es hacer ver esto, los valores que hay de nuestra cultura, que a veces nosotros no, a veces digo yo nosotros, porque por ahí no conocen bien, no están en el tema, pero que no se lo defiende como tiene que ser. Y si empezamos a tocar temas que es más alto, más arriba, a donde realmente creen defender los derechos originarios, creen, pero no lo defienden como tiene que ser. Y yo pienso que entre vos y yo, que ya nos comentamos un montón de cosas, vos bien lo sabés, porque vos bien viajaste también para la zona del Chaco, y también viste las necesidades y un montón de cosas. Sí, ese es un tema que me gustaría que la gente que está escuchando se entere un poco, porque digamos, nosotros en Aguafuerte veníamos, qué sé yo, desde Notinforma o alguna noticia colgada, digamos, tratando el tema de los Kwon, los Wichis que estaban acampando en la 9 de julio, sí. Y de golpe y porrazo un día el conflicto se terminó con idas y vueltas y no se supo más nada de qué habría pasado en Colonia Primavera. Las noticias, digamos, ya no tuvieron la repercusión mediática que tenían. Y en este caso nos pareció interesante que vos, que estás trabajando directamente, no exactamente en la comunidad de La Primavera, pero tenés contactos, digamos, desde ahí. ¿Y cómo es hoy por hoy la realidad, la sociedad allá, digamos, de los las comunidades en donde están los Kwon, los Pilagá, claro, los Wichí, ¿no? Yo hace poquito vine de allá de mi pueblo, ¿no? De Formosa Capital. Fui acá al barrio Los Toba, porque yo más trataba de ir a las partes educativas, a exponer esto y hablar y comentar. Y no solo allá en donde vos decís, en La Primavera, sino que también en Ingeniero Juárez, que está para zona al oeste, donde también sucedió algo esto parecido, pero también a donde hubo muerto, a donde hubo herido, a donde también se le quitó se le derribó la casa de ellos. Eso es Ingeniero Juárez. Eso es en Ingeniero Juárez. Y casualmente hace poquito estaba mirando también lo que pasó en Primavera. Lo que pasa es que el gobierno no muestra la realidad. Y cuando por ahí yo voy a una escuela, voy a los lugares, es donde yo voy y muestro confirmaciones y muestro la realidad. Porque el gobierno una vez vino acá para el centenario, bicentenario me acuerdo, que venía una multitud de originarios, no sé si te acordás, que vinieron a acampar acá y que tenían ese encuentro con la señora Kirchner. Con Kirchner, no era con la señora Kirchner. Y que después se agarró y se tapó todo, porque fue abrazos y besos y después no se supo absolutamente nada. Y creo que en los medios no mostraron la realidad. Fue una marcha muy grande, claro, grande, que hubo poca repercusión y recuerdo que hubo muchos sindicatos que fueron ahí, que estuvo ATE, no me acuerdo. Lógico. Pero que vinieron caminando desde Salta. Lógico, así caminando. Es. Caminando, no es que así es. Pero llegan, nos damos el abrazo y después resulta que quedó en la nada. Entonces yo voy a esto. Yo, como que estoy en este tema, que estoy viajando, estoy yendo, llevando cosas, muestro. Te digo más, cuando vuelvo esto a Los Toba. Yo, como de la zona, ni tenía ni idea que había chicos especiales con una malformación tremenda, metidos ahí adentro, que eso no se sabía nada. Me hacen una nota a mí en Formosa, a donde yo agarro, trato de hablar, que ahí había chicos especiales con una malformación tremenda, desnutrido y con un montón de cosas. Entonces, en el primer momento que salió la nota y que yo nunca me metí con el gobierno, porque siempre lo que me interesó era el trabajo que estoy realizando y decir lo que es, lo que está pasando. Nunca fui a atacar al gobierno en ningún lugar, nunca vine acá al medio nacional como para mostrar nada, sino que iba y mostraba en las escuelas. Porque me parecía que ahí en las escuelas hablaba de esto y mostraba la realidad. Y me parecía que ahí encontraba gente comprensible y que podía ayudar de una forma u otra, sin mezclar la política. Entonces, bueno, voy a esto. Chicos especiales en Formosa, Toba. Mal. Sí. ¿Me entendés? Que no decimos, pero ¿cómo puede estar esta gente acá? ¿Y el gobierno por qué no ayuda de esta manera? ¿Por qué no le da lo que merece? ¿Por qué está pasando y sufriendo eso? Yo recuerdo, como vos habías dicho, yo estuve en una experiencia en el 2006 en un acampe, digamos, pero en la provincia del Chaco con Tobas Wichis, con Kwon Wichis y Mocovides, que fue un problema, no sé si vos, Darío, te acordás, en Tartagal, se había desbordado el río, arrasó todo, sí, en Tartagal, bueno. ¿Qué pasó? El río de Tartagal conecta con Bermejo. Y digamos, en Chaco hay una comunidad que se llama, que es una pequeña, como una islita. No es una isla en realidad, pero cuando el río ocupa su cauce normal, se hace isla. Uh-huh. Quedó aislada por la bajada del agua, digamos. Y al quedar aislada está, digamos, este paraje que se llama Villa Río Bermejito. ¿Qué pasa? Empiezan a pedir ayuda humanitaria, porque la gente que estaba ahí se estaba quedando sin comida, sin colchones, sin ropa. Los chicos a la intemperie. ¿Qué pasa? El gobierno, que por ese entonces... ¿Romero está bien? No, en Chaco, por ese entonces, cuando pasó eso, se llamaba Roy Nikich, el gobernador. Uh-huh. Un extracto radical. No envió nada de ayuda. Cuestión, silenciado totalmente por lo medio, hubo gente que murió enferma, ¿sí? Por cólera, por estas, todas las cosas que trae la inundación, después lo que deja la inundación. Y bueno, eso fue un detonante en donde estos pueblos dijeron basta, y se fueron hacia... Yo recuerdo que tampoco tuvo mucho repercusión mediática, porque en el 2006 Argentina estaba jugando precisamente el Mundial de Alemania y el gobernador no los recibía a ellos. Pero no, ellos... Vos sabés que mirá la cara de durez de los gobernantes de esa zona, ¿no? Zonas terratenientes, ojeras, de mucho poder económico, que si vos te vas a poner a pensar, decís, ¿le van a dar bola a ellos si los que tienen plata son los que con los que gobiernan? Sí, anterior a la soja eran ingenios azucareros y demás, ¿no? Sí, tenía... vos sabés lo que le dijo el gobernador, que ellos no lo recibían porque ellos querían que entren, digamos, con delegados de cada comunidad, digamos. En ese momento 600 personas hacían una comunidad, digamos, representaban a 30 comunidades más o menos. Y en realidad nunca lo iba a recibir el gobernador, ¿sabes por qué? Porque estaba en Alemania. Viendo el mundial. No, pero no. Bueno, él dijo que estaba de viaje de negocios en Alemania. Y que tendrían que esperar, qué sé yo. Bueno, la cuestión que a mí me tocó estar una semana con ellos. Yo recuerdo que estaba estudiando en el profesorado. Y cuando volví organizamos algo como lo que vos hacés. Pero más que nada era para aguantar, digamos, la protesta. Para que ellos puedan obtener la solución de fondo, que es la tierra. Sí. A mí me interesaría saber qué es bien lo que vos hacés, José, sí. Que nos expliques a todos un poquito, a ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Bueno, mirá, yo lo que estaba escribiendo, lo que volví a hacer con la añoranza de querer hacer cosas, había empezado con un trabajito de llevar ropa para allá. Ajá. ¿No? Empecé así, te lo hago así como la historia de esto. Sí. Entonces llevé un poco de ropa y un día dije, bueno, voy a tratar de llevar un poco más. Terminé mis estudios acá en Merlo, terminé en secundario, ya en grande, un terciario. Después agarré, bueno, terminé un curso de preparado físico. Después me metí en el tema este de profesor de educación física. Y yo lo que siempre dije, a partir del momento que estudié, qué importante que es para el chico estudiar. Porque se te abre la mente y vos querés decir, hacer cosas. Sí. Y yo quería hacer en ese momento un montón de cosas. ¿Entendés? Pero siempre era con los proyectos, que escribir, que hacer esto, qué sé yo. Pero nada más que yo lo que hacía era todo la práctica. Me faltaba la teoría, ¿entendés? Y bueno, así empecé a hacer cosas, qué sé yo. Entonces un día dije yo, si yo estoy llevando ropa, poca ropa, porque era poquita, ¿por qué no agarrar esto que mis hermanos originarios me daban artesanía, llevar a las escuelas y tratar de exponer esto, de mostrar, de hablar, si yo siendo allá de Formosa, si yo lo puedo hacer? Entonces empecé a ir a las escuelas, primer punto en escuela, y ahí, bueno, le empecé a comentar de esto, y me parecía que era lo mejor llevar esto a las escuelas, hablar, defender a nuestros hermanos originarios, hablar de los Toba, de los Pilagá, Huichí u otro, o lo que se refiera a originario, y llevar y hacer esto. Entonces pues dije, voy a tratar de hacer un proyecto, porque si siempre se habla de proyecto, porque no era para mí, era que no completaba esto. Entonces dije, bueno, voy a escribir así a lo tonto, como digo yo, como bien provinciano, a ver qué sale esto. Entonces lo llevé a una escuela, lo mostré, y me dice, mirá, vamos a hacer esto, y armó un proyecto, me dijeron, ¿qué te parece a vos? Entonces a partir de ahí empieza el proyecto. A mi proyecto yo lo puse Sembrando Esperanza porque se me ocurrió en el momento, ¿viste? Cuando uno está ahí, dice, voy a poner Sembrando Esperanza. Tac. Llevé al Facebook, puse Sembrando Esperanza, conocí a una persona que me jodió el Facebook, me sacó las cosas que yo tenía y quedé ahí. Entonces digo, bueno, Sembrando Esperanza me parecía algo que bueno porque vengo de allá, qué sé yo. Entonces empecé ahí. Empecé a entrar a los establecimientos, a mostrar, a hablar, porque me parecía que estaba re bueno, y juntar cosas. Entonces la primera vez eran 5 bolsitas, después ya era más. Y más y más. Entonces yo tenía que pagar los gastos, tenía que moverme a ver cómo tenía que hacer, pero todo lo hacía solo. Lo hacía participar a la gente política de allá, porque ellos agarraban, me decían, bueno, sí, lo vamos a llevar, vamos a entregar las cosas, qué sé yo. Pero resulta que no era lo que me llenaba a mí. Porque cuando íbamos allá, ¿sabés qué pasaba? Llevaban filmaciones y mostraban el tema de Perón, el tema de Evita. Y lo que pasa es que no mostraban y no veían la necesidad que realmente precisaban ellos. No era que iba a decir el gobierno, cargamos una camioneta, un camión, llevamos y lo vamos a estar asistiendo siempre, sino que era en el momento. Era un manejo simbólico, digamos, de unas imágenes que no respondían a la necesidad inmediata de esa gente, ¿no? Bueno, Darío. Vamos a una tanda y después continuamos un rato más. Dale. Charlando, José Luis. Sí, sí. Agua fuerte. Los pibes se suman, los más chiquitos siempre están dando vueltas por el centro y los más grandes de a poquito somos cada vez más y el barrio nos acepta, la mayoría siempre nos

los sectores que manejan este sentido común que en general tenemos en la sociedad. Y bueno, se habló de las formas que cada uno, desde la experiencia concreta de cada una de las personas que estuvo acá, de los colectivos que participaron, se estuvo discutiendo sobre eso. Bárbaro, Leo. Bueno, pásenos con Ignacio, así charlamos un ratito con él. Dale, te paso con él y bueno, un abrazo para todos. Hola. Hola, buenas noches, Ignacio. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Acá tratando de sobrevivir al frío. Nosotros estamos adentro, me imagino que ustedes deben estar afuera. Y en este momento estoy bajo las estrellas, así que hace bastante frío, tío. Ignacio, bueno, contanos cómo vivieron hoy esta charla, ¿no? Sobre un tema bastante interesante que es cultura, política y comunicación dentro del marco de Sudestada, que están festejando los 10 años de la revista y siendo uno de los medios que está fuertemente activando en esto, ¿no? Sí, estuvo muy interesante. Primero, muy lindo el agasajo de haber hecho una charla en homenaje a estos 10 años que estamos haciendo. Eso ya más que nada era gratificante para venir, y además se acercaron compañeros de experiencias televisivas, compañeros de experiencias que hicieron de fotoreportajes, y cada uno desde su ámbito de laburo pudo hacer un buen panorama de lo que es este conflicto, ¿no? Que es la cultura hoy, cómo sostener los proyectos, cómo encararlos, cómo elegir políticamente la manera de abordarlos. Y salió interesante, participó mucha gente, así que muy contentos con toda la charla y satisfecho de que sigan habiendo medios alternativos y que sigamos pudiendo decir las cosas a nuestra manera y que sean interesantes para todos los oyentes o lectores, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de Sudestada, me imagino, bueno, que esto ya lo estuvieron charlando. ¿Me podrías definir dónde encontramos la batalla cultural hoy? Nosotros entendemos de que la batalla se da desde defender una manera de defender los proyectos y las historias, ¿no? Nuestra batalla cotidiana cultural es editar una publicación de manera independiente, con lo que todo eso lleva, que es un esfuerzo muy muy grande, desde lo físico hasta lo mental, para poder hacerlo. Así que la batalla cultural pasa porque cada organización social, cada emprendimiento alternativo, cada medio, a su manera, escrito, gráfico, o radial, o como sea, pueda defender un proyecto y sostenerlo en el tiempo. Que no queden en nativos o en ideas, sino con el objetivo claro de profesionalizar, de poder contar la realidad desde los barrios, que es importantísimo, que no te la cuenten desde afuera. Así que la batalla cultural está en esa, ¿no? En defender y en profundizar y embellecer lo que estamos haciendo para que estos medios que hoy en día son pequeñas experiencias en distintos lados se conviertan en registro cotidiano y de consulta para otros medios, ¿no? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Te habla Sergio de acá también con el compañero Víctor de FM Moreno. ¿Cómo te va? Te quería hacer una pregunta por ahí para el oyente que nos está escuchando. ¿Cómo empieza la revista Sudestada, digamos, a difundir estas publicaciones? Sí, Sudestada arrancó no con un proyecto acabado de saber qué es lo que íbamos a hacer, sino que éramos un grupo de pibes en aquellos años que ya estamos terminando la carrera de periodismo y estamos bastante desencantados con la elección que habíamos hecho. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo que por lo menos nos guste. Con esa premisa chiquita, sin mucha expectativa, arrancamos a hacer una publicación que editaba 500 ejemplares en un primer momento con 24 páginas y hoy edita 6.000 con 70 páginas, ¿no? Y con un diseño y una producción gráfica muchísimo mayor. Año a año fueron creciendo las expectativas en cuanto a que había un eco con los lectores, ¿no? Y nos fuimos profesionalizando, aprendiendo y generando un producto que desde hace ya un par de años es muy digno de por lo menos de orgullo de para quienes lo hacemos, porque lleva atrás todo un esfuerzo y una idea de relacionarnos con la cultura, la política, la historia, muy personal, pero que a la vez habla de muchos de los que estamos transitando este camino de concientizar, de tener una mirada crítica de la realidad, de repensar un poco todos estos sucesos que han pasado en el país y que siguen pasando, y las distintas relaciones de poder, que es lo que nos interesa también que estén en evidencia y poder profundizar. Ignacio, hoy por hoy un lector, digamos, que decida o quiera agarrar y le llama la atención la revista Sudestada, digamos, ¿con qué se encontraría para leer? Digamos, ¿qué es lo que vos verías? O si Sudestada, mejor dicho, apunta a un determinado público o puede ser leído por todos. Sí, Sudestada básicamente tiene una idea de que desde la tapa convoque a movilizar temas que pueden ser conocidos o no para quien compra la revista por primera vez, como puede ser nosotros, no sé, en este último número está saliendo, hay una nota sobre las puebladas en el interior del país que justamente hoy en día está bastante en boga por todos estos sucesos lamentables que pasaron en Jujuy. Y desde la tapa lo que intentamos lograr con la revista es que llame la atención. Y adentro la gente se va a encontrar con notas que tienen una producción gráfica de para hablar de un tema con varios entrevistados, con personajes implicados en el lugar. Y a la vez se va a encontrar con temas más livianos y temas más pesados en cuanto a la política. Pero tiene una gran importancia lo que es para nosotros la literatura, lo que es la crónica de los sucesos históricos, la ficción, y también pequeños relatos que no tienen que ver directamente con lo político, pero hacen que la revista tenga una pluralidad de voces que sea atractiva y que no aburra al lector, ¿no? Eso es lo principal que buscamos, además de hacer una publicación netamente que busque cambiar este sistema en el cual vivimos. Ignacio, muchas felicitaciones por estos 10 años. Ojalá que sean muchos más, por la publicación. La verdad que es una publicación ejemplar, porque como lo decía recién, la verdad es que te llama mucho la atención con solo ver la tapa y ya querés abrirla y empezar a hojearla. Hacen un trabajo bárbaro, así que felicitaciones por eso y gracias por estos minutitos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y que bueno que sigan produciéndose estos acontecimientos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver si sigue Leo por ahí. Sigo por acá. Qué grande, Leo. Ya está ebrio, creo. No. Estamos tomando gaseosa, café. Es una situación muy tranquila. Ustedes siempre piensan que yo estoy ebrio y no. Nunca me agarraron, digamos. Es la imagen que nos das, Leo. La imagen no es nada. Y bueno. Bueno, Leo, muchas gracias por esta salida. Si después, si en algún momento, antes de que te vayas, llegan los compañeros que van a estar haciendo una peña en unas horas nomás por ahí, ¿nos pegás un llamadito? Dale, cómo no. En cuanto empiecen a llegar, les pego un llamado. Dale. Bueno, si quedó algo para picar, acá bien recibido va a estar. Hay hambre, ¿eh? Listo, ahí vemos qué les mandamos. Gracias, Leo. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Leonardo Smerling, compañero latinoamericano, que nos hizo el gran favor de acercarnos a Ignacio, integrante de Sudestada, donde hoy estuvimos haciendo la charla de debate sobre política, cultura y comunicación, que no solo se va a dar esta tarde, como que se dio esta tarde en el Churqui, sino que la vamos dando y construyendo día a día. Día a día es el debate por la comunicación y la cultura y la política, ¿no? Por supuesto. Vamos a continuar con un poquitito de música, un tema cortito nomás, y vamos a seguir con Crónicas de un caminante, hablando con José Luis. Vamos, dale. Thank you. ¿Qué es Aguas Fuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Alt. Un tipo de dibujo. Aguas Fuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Bueno, volvemos al aire de Aguas Fuertes con aires de uva pisada que tiene acá mi compañero a la izquierda, ¿no? Ese soy yo, seré. Sí, son uvas que se pisan estas, ¿no? Sí, jugo, no voy a decir la marca del jugo porque no. Es la famosa sí, cajita feliz. Obviamente. Es la, yo escuché una cumbia que hablaba de una cajita feliz, que no era la de la empresa esa. ¿Cómo es esto? Bueno, continuamos aquí con Crónicas de un Caminante con nuestro compañero José Luis, sí, Ascuí, quien trabaja con comunidades de pueblos originarios en nuestra provincia de Formosa. Bueno, Ascuí, contame un poquito así, vos cómo ves el tema de la educación allá en Formosa a los niños y a las niñas que integran las comunidades. Sí, vos me hablás de las comunidades, sí, ¿no? Bueno, las comunidades, mira, hoy se está manejando con el tema de un maestro bilingüe, sí, ¿ves? Porque el wichí o la parte bilingüe del originario ya en sí se habla, sí, pero no se sabe escribir. No hay registros, digamos, no hay escritos. Registro, claro, entonces a partir de poner un maestro bilingüe para que aprenda a enseñarle a escribir la parte bilingüe de ello. Claro, o sea, como un traductor es. Eso es un aspecto fundamental de la transmisión cultural que tienen los pueblos originarios, más llamados ágrafos, digamos, ¿sí? Sí. Pero la ¿por qué? Oral. Claro, porque es la cultura oral, la transmisión oral. La diferencia de la educación de ellos con la nuestra es que nosotros tenemos una cultura teórica, digamos, transmitida mediante, digamos, escrito, ¿no? La transmisión cultural de ellos es una cultura de transmisión oral, como dijo Darío, y de transmisión práctica de lo que serían las prácticas. Así es. O sea que, imagínate vos que por ahí el wichí o la parte bilingüe de los distintos originarios se lo habla de una forma y por ahí capaz cuando vas al escrito no es lo que realmente tiene que estar escrito. Sí. Está totalmente distinto. Sí. Yo lo fui tomando como experiencia porque a mí me regalaron unos libros y después cuando fui a otro lugar y le mostré a un maestro Mema, me dijo, pero no, esto no está bien escrito, ¿eh? O sea que quiere decir que hay una diferencia y que no está bien, ¿cómo te puedo decir? Traducido, digamos. Traducido. ¿Sabés cuál es el problema ahí? Es un problema histórico que tiene que ver con los primeros avances de la cultura cristiana, digamos, quienes llegan como punta de lanza a la cultura de la civilización occidental a colonizar a estos pueblos originarios, es la iglesia. La iglesia es la que se encargó de contactar, digamos, a los pobladores originarios y tratar de establecer un diálogo. Así es. Ellos son los que van a primero transcribir, digamos, las palabras, ¿no? El fonema, digamos, de los wichis, y por eso hubo este tipo de desacoples entre lo que se dice y lo que se escribe, porque en realidad quienes escribieron no eran ellos, sino fueron otras personas que interpretaron a su manera de ver lo que se supone que le estaban diciendo. Así es. Bueno, pero esto es algo reciente. Imagínate vos que si esto ponele hace 600 o 650 años que se viene con esto, recién hace poco que se está dando con esto que se use Maestro Mema y que el originario, ¿cómo te puedo decir? No sé si se acople o que pueda estudiar y que pueda entender lo que es el castellano o la parte bilingüe como tiene que ser. La educación es una parte del sistema muy sensible para los pueblos originarios. Así. Que, digamos, las planificaciones de los gobiernos, en este caso provincial, porque la educación está descentralizada, apuntan, digamos, a la que es el incluirlos dentro de la cultura occidental. Porque, digamos, no porque yo a vos te enseñe a hablar wichí, no te voy a hacer que vos me expliques en wichí lo que es el mercado, digamos. Lógico. No te voy a enseñar a vos qué son las pautas culturales de tu tradición. Por una sola diferencia, digamos, que la pauta tradicional de cultura de los wichis o los tobas atentan contra el mercado. Así es. Porque no es una sociedad de consumo desenfrenada, ni tampoco, digamos, que se va a entregar tan fácilmente, sino que tiene otras prácticas. Sí. Disculpen que los interrumpo en esta hermosa charla, pero vamos a tener que ir cerrando de a poquito. Sí. Y me gustaría que por ahí podamos hacer alguna reseña. Bueno, ya de tu vida vos viniste de Formosa para Buenos Aires con un sueño, de jugar al fútbol. eso se dio hasta cierto lugar, así no lo pudiste es. Continuar por... Por X, por X motivos, sobre todo bueno, la parte económica del sostén. Uh-huh. Y empezaste a trabajar, bueno, con esto de empezar a... Sobre un proyecto. Sobre un proyecto de, bueno, con los hermanos de la comunidad. Claro, a mí me parecía que era lo mejor trabajar con este proyecto, ir a Formosa, implementarlo allá. Implementar allá lo que es deporte. Ajá, es por lo que yo estoy haciendo. O sea, tu proyecto se basa en el deporte. Se basa en el deporte, se basa en lo cultural que sería en esta zona, sí. Que es hablar del tema de los originarios. Uh-huh. Y allá, bueno, llevar de esto y hablar, o sea, hacer todo lo que es deporte, recreativo, hacer huerta, la parte social. Entonces, ¿qué hago? Acá vengo en las partes educacionales, mostrar la artesanía huichí, toba y pilaga. Uh-huh. Que el alumno tome conciencia, que conozca, que palpe eso que ya que llevo yo, muestre, toque y diga, ¿y de qué es esto? Ah, ¿existen esta gente? Porque todavía hay gente que cree que están con las plumas, claro. Pero resulta que no están más con las plumas. Uh-huh. Un día te hago un comentario chiquito, hago una leyenda que se llama el chaguar, es el material que usan ellos, uh-huh. Llevo esa leyenda a Formosa a una escuela de mi pueblo, que se llama Misión 9, resulta que lo hago que dibujen. Pero la idea es esta, que ellos dibujen y eso después implementarlo en una gráfica para que salga un librito. Ajá. ¿Pero sabes cómo lo hicieron? Con plumita todavía lo hicieron ellos. Sí, sí, el tema de la aculturalización Sansan. Sí. Bueno, entonces... el Nicolino Roche, ¿no? Sí. Después decimos, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto? Ellos todavía siguen creyendo que están con la pluma si están viviendo, están al lado, son compañeros. Uh-huh. Y entonces después cuando vinimos acá, no, ellos todavía creen que siguen con los libros, sí. Y que siguen existiendo. Es la generalización de los estereotipos, digamos, es, en ese caso. Pero no existe más. No, queda no. Claro que con la plumita únicamente creo que por Europa o por los lugares eso... A donde para vender, nomás. Claro, que ya no existe evento, más. No existe. Entonces cuando entro a la parte educativa le muestro que no existen así, que eso era antes. Allá, qué sé yo, por el 800 o 900, no sé en qué año, que sí podían ser cuando se enfrentaban con aquellos que vinieron a usurpar o colonizar las tierras. ¿Entendés? Bueno, ese es el proyecto mío que yo hago. Sí, además con toda la connotación que tiene una pluma de diferente animal, o sea, tiene toda una connotación religiosa. Así es. Que... Bueno, cuando habla de religión, mostrar todo esto es lo que yo estoy haciendo. Ajá. En las escuelas. Lo que a mí me interesa es que si yo quiero estudiar y quiero aprender... Yo como parte educativa o lo que sea, es que se lo puede hacer. Que si yo voy a estudiar y aprender, me lleva a mi cabeza que se abra y quiera hacer un montón de cosas. Sea grande, sea chico, sea abuelo, sea lo que sea, lo puedes hacer. Dos preguntas, sí. Dale. ¿Estás trabajando en este proyecto vos solo? Esa es una. Bueno. Y después, ¿cómo gestionás? ¿No? ¿Cómo es el tema de la gestión? ¿Cómo es? Viajar implica un gasto. Eso es. Bueno, ¿cómo lo vas gestionando? Este proyecto, yo cuando lo había llevado a Sembrando Esperanza, era conocer gente, así como en este caso que lo conozco ustedes, comentarle y decir, nos gustaría trabajar con esto y hacer este trabajo. Irnos a distintos lugares y llevar cosas. Uh-huh. Bueno, traté de llevar a un montón de personas que estén ahí, pero era en el momento nada más. O sea que era, tiraba, te daba esto y después era como si nada. Entonces era como que quedaba ahí, ¿viste? Pero uh-huh. Yo lo seguía sosteniendo y lo sigo sosteniendo de hacer esto. Después iba a Formosa y lo hacía participar a los políticos, concejales, hablaba con ellos. Pero como ellos piensan, no es lo que yo pienso. Claro. Entonces, ¿qué piensan ellos? En el poder adquisitivo, no le interesa si se muere de hambre o lo que sea. Sí, números. Ah, sí, disculpame que te son, son números. Número. Sí, sí. Si yo le decía, te voy a llevar herramientas, no, si los aborígenes o los indios... No, si ellos no sirven. ¿Pero qué pasa? Que no está el espíritu de la persona que esté ahí y que esté constantemente, todos los días, me levanto a las 5 de la mañana, tenemos que agarrar la herramienta para trabajar la tierra. Okay. ¿Por qué me parecía que era la tierra? Porque es lo que ellos siempre hicieron. Y entonces ellos decían que no servía eso. Entonces, este proyecto, ¿sabes para qué? Es para que quiera ayudar y que quiera hacer cosas. Después la parte económica. Recibía las artesanías, porque no le iba a comprar las artesanías, sino que venía, exponía... Juntaba un dinero, como este caso que yo traje artesanía, para mostrar y decir, che, te compro. Bueno, gasto lo que yo gasto y llevo para allá y trato de hacer. Pero con el tiempo yo fui conociendo empresas. Para yo poder llevar 2.000, o sea, 2 toneladas de cosas, está la empresa Unitan, que es una empresa que yo conocí, que es de allá de la zona y que me ayuda para poder llevar las cosas. Ajá. Eso ya tengo cubierto. Si no, antes tenía que pagar, claro. Juntar un dinero, pagar el flete, movilizarme de esta manera u otra. Está bien. Nos estamos quedando corto con el tiempo. Y para cerrar, y bueno, primero agradecerte que hayas venido, que te hayas acercado, que nos hayas contado tu historia de vida. Para, bueno, la gente que se quiera comunicar con vos, que quiera colaborar con este proyecto, sí, ¿cómo? Lo que yo voy a estar viajando más que seguro, porque ya tengo una X cosa de cómo es que junté. Quiero también decir que acá dona la Granja Andar, que también estoy trabajando un poquito con ellos, que las otras veces, bueno, donó. Yo ni lo podía creer, llevé zapatillas Adidas ya. Llevé pelotas Adidas, y ¿sabés qué? Bueno, era algo que para mí, digo, yo llevar una zapatilla Adidas. Y por ahí decía, no, pero bueno, las tengo que llevar, porque las precisan ellos. Pero después decía, pero Adidas, y cualquier zapatilla que lleve, era como que no la usan, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a estar así, a andar descalzo. Claro. Porque nosotros tenemos una imagen de lo que es el progreso, que por ahí no es, claro, no es parecida a la que ellos, ¿entendés?, tienen. Bueno, mirá, en la movida voy a estar yéndome el 10 de diciembre, creo que pronto voy a volver a estar, como para que podamos hacer algo. Yo lo que puedo dejar es la dirección donde yo vivo, el teléfono de mi casa, si, bueno, el que quiera acercar algo acá a la radio, lo acerca, sea ropa, sea juguete, sea libro, porque mi proyecto también es eso, hay el proyecto de los libros, hacer una biblioteca, uh-huh, lo que sea, libro de lo que venga. ¿Vos tenés algún correo electrónico, un Facebook que dijiste tengo antes? Tengo un correo, un Facebook. Que es joseluisascui@hotmail.com, simple, ahí está. ¿Cómo se escribe Ascui? Ascui, Ascui. Después yo te lo voy a dejar. Dale, ahí ¿entendés? Y bueno, en otro momento está bueno, porque esto no es solamente mi historia, sino que hay para hablar y hablar y hablar, y bueno, y que conozca la gente la realidad de lo que pasan los pueblos originarios. Bueno, José Luis, uh-huh, te agradecemos un montón que hayas venido, José. Y por ahí nos da pie esto para poder seguir charlando en otro momento. Sí, está, cuando gusten, bueno, estoy a su disposición, y bueno, para mí fue un gusto, y espero, bueno, que alguien escuche o haya escuchado, sí, o lo que sea, que llegue oído de otra persona que escuchó, que se acerque, que ayude de una forma u otra, sea herramienta, lo que sea, porque el trabajo mío es seguir para adelante, y bueno, que ellos tengan sus cosas. Y que sea un puntapié para discutir cuestiones estructurales, ¿no? Uh-huh. Así es importante. Bueno, gracias. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Elecciones ENATE 2011. Moreno Merlo vota en lista marrón junto a la Bermellón en Nación y Provincia. Por una construcción colectiva y democrática donde las decisiones las tomemos entre todos. Por un gremio de lucha con honestidad y transparencia donde todos los sectores de trabajo estén representados. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Agrupación Víctor Choque Moreno Merlo. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303. O al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Y si es como nos decían de chicos, que la honestidad, los valores y la ética están primero? ¿Y si es como nos decían nuestros abuelos, que antes que nada están los principios?

más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Seguimos sin Aguafuertes mientras Darío tose. ¿Estás bien, Dari? Sí. Acabamos de escuchar Digo la Mazamorra, de músicos populares argentinos, la voz de Peteco Carabajal, un temazo. ¿Quién más estaba en Músicos Populares Argentinos, la verdad? Jacinto Piedra. David sabrá. Sí, capaz que sabe, vamos a preguntarle y de paso le damos las buenas noches. Hola, buenas noches, David. ¿David? Hola. Ahí está. Teníamos un problema técnico. ¿Tampoco? Bueno, estamos en comunicación telefónica, David, sí, integrante de Mozambique, que está haciendo el regreso. Como solemos decirle a nuestro amigo Facundo Amestoy, vuelven como los Borbotones. ¿Van a tocar en el edificio de algún techo? Estamos en eso. No, los Borbotones 2 seríamos nosotros. Sí, no, estamos ensayando. Salió la idea este año sin que lo quisiéramos, ¿no? Qué bueno. Y bueno, dimos el ok. Dijimos, bueno, hagámoslos para arrepentirnos después. Que esa es una buena excusa. Y así, es una buena excusa para no tener excusa después. ¿Sí? Claro. Y bueno, a ensayar, ¿no? Porque bueno, fueron 4 años casi que uno no toca los temas y se los olvida, y después, como por arte de magia, los dedos se mueven solos y van empezando a funcionar de nuevo, ¿no? Claro. ¿Cómo se dio este Sin Querer Volvemos? Bien. Es un muchacho de una productora, Sembrando Producciones. Ajá. Que ya el nombre lo dice bastante, porque el muchacho Cristian Gulli, Guglielmo, ¿no? Decimos Guri nosotros más cortito, le gustaba mucho la banda, y cuando la conoció nos separamos. Claro, recordemos que también el disco último Bien. Que tuvo sí. Mozambique también se llamaba Sembrar. De ahí el nombre Sembrando Producciones. Claro. No, había mucha relación, sí, aparte el disco es fines del 2006, principio de 2007, apenas sacamos el disco nos separamos. O sea, no, ni siquiera lo presentamos y ni siquiera lo publicitamos ni lo apoyamos para que se venda, nada. Fue un cosechando en vez de un sembrando. Sí, más que sembrando, un cosechando y nos fuimos. Y bueno, y ahora veremos si realmente brotó bien. Hay que empezar de nuevo casi, ¿no? A remarla, como digamos, a desempolvar viejos recuerdos de la gente para que se acuerden de nosotros. Y bueno, este muchacho Cristian empezó toda la movida por internet sin que lo supiéramos, ¿no? O sea, y iba insistiendo la gente para que empiecen a alentarnos para que volvamos, También me llamaban gente a casa diciendo, y vuelven, y no sé, si vuelven no me avisaron, le digo yo. Pero bueno, fue así que empezó a hacerle agite y bueno, un día nos tuvimos que juntar, un 20 de junio, con Sebastián de Mendoza, vino especialmente para charlar con nosotros, y bueno, dimos el ok, un brindis con un buen vino y para adelante. ¿Van a estar con la formación básica? Porque, bueno, justamente Seba está viviendo en Mendoza. Sí, sí, sí, San Rafael, Mendoza, un lugar muy bonito. ¿Va a venir, bueno, para los toques nomás? ¿O? Él sí. ¿O se vuelve a Moreno? Sería muy lindo. No, pero lamentablemente está instalado allá, ¿no? Esa es su idea de vivir, es ese lugar, ¿no? Que es un lugar muy, muy agradable. En el 2008... cuando él se fue y construyó su casita, me invita a conocerla, ¿no? Y yo después, cuando fui a vivir un par de semanas ahí con él, me facilitó el lugar, todo, entendí por qué se había ido, ¿no? O sea, la tranquilidad y la paz que hay ahí no tiene nada que ver con lo que es Buenos Aires y la locura de estar todo rápido. Pero bueno, él hace el esfuerzo y va a venir para cada show. O como dijimos nosotros en la primera reunión, no proyectemos demasiado. Proyectemos el regreso, proyectemos la primera fecha, ¿no? Claro. Y de ahí vemos. De ahí vemos. Ganas hay, ojo, ¿no? David, bueno, hay que analizar. ¿Está confirmado ya cuándo es la primera fecha y en dónde van a tocar? Estamos en eso. Estamos fuera de timing con respecto a los lugares y todo lo demás. Si bien yo seguí tocando en otra banda hasta fines de diciembre, que es Vibración. Pero nuevamente Vibración se manejaba en otro circuito, ¿no? No es en la zona oeste, que éramos nosotros fuertes acá, con Mozambique. Pero bueno, estamos empezando las charlas, ¿no es cierto? Si bien eso se encarga a Cristian, ¿no? El de Sembrando Producciones. Pero bueno, vamos a... Yo lo presenté a un par de gente que hemos tocado en los lugares. Pero bueno, estamos esperando un regreso grande. Y grande significa mucha gente. Claro. ¿No? Y los lugares para tocar no creo que no tienen las condiciones para albergar esa cantidad. Claro, hay una comunidad ahí en Facebook, un grupo, sí. que tiene muchísimos seguidores. Sí. Es más, creo que, si no me equivoco, si no fue la semana pasada o la anterior, habían puesto que se juntaban con el compañero Mestoy, uh-huh. y que invitaban a aquellos que quisieran darse una vuelta por tierra e invitarlos una cerveza. Sí, eso fue... excusa para poder juntarnos, como va a ser hoy también. Hoy en Terra a las 22 horas nos juntamos, ya que estamos todos en Moreno. Sebastián, que está en Mendoza, ¿no? Porque uno de los chicos también vive en Luján también, ¿no? O sea, también tiene un viaje largo, ¿no? Y hoy justo, bueno, está en Moreno, así que dijimos, nos juntamos un ratito a charlar, y bueno, desde acá digo, bueno, el que quiera pasar a saludar, está todo bienvenido, ¿no? Claro. No será ningún problema. ¿Y tomaron muchas cervezas esa noche? ¿De garrón? Con Facundo es de quedarse hasta altas horas charlando, y bueno, siempre hay una excusa para abrir alguna nueva cervecita y compartir algo, ¿no? Pero más que nada era para eso, para compartir, charlar, no solamente verlo los sábados, sino seguir hablando personalmente de cómo va la cosa, cómo nos sentimos, ¿no? Porque son 4 años, Facundo es un poquito más porque él había dejado la banda y estaba tocando Manu Ayala, el hermano de Hugo, el tecladista, que es el que está ahora viviendo en Luján, ¿no? Con su mujer. Claro. Y bueno, estamos ahí tratando de organizarnos, más que nada, ¿no? O sea, y con respecto a la fecha, bueno, la idea es diciembre. Van a hacer un marechal, imagino, con la convocatoria. No sé si alcanza el marechal. El problema, qué fe nos tenemos, ¿no? No sé si alcanza el marechal. Bueno, van a tener que alquilar el Monumental de Merlo o el CCP, alguno de esos. Estamos hablando, ya con el CCP hablamos indirectamente y bueno, quedamos en que lo analizaríamos la propuesta, ¿no? Pero lo que queremos nosotros es un lugar alquilado exclusivamente para la banda, ¿no? Claro. Como decíamos antes, o sea, no compartir un evento, por ejemplo, es un boliche y de repente se corta la música y tocamos y después sigue el boliche. Claro. O sea, más allá del estilo de música, no estoy criticando, sino simplemente que de repente no somos del palo. Claro. Pero bueno, queríamos que esa noche sea el evento Mozambique, ¿no? Y que toda la gente que se junta ahí es exclusivamente para eso. pero tenemos fe, no sé. Yo tengo la sensación de que va a venir mucha gente. Creo que desde acá también tenemos mucha fe en que va a haber mucha gente, porque el último recital, que algunos estuvimos ahí, hubo muchísima gente. Así que imagino que con el regreso van a querer volver muchos más a verlo. Y yo había creado una página después que nos separamos. Todo al revés, siempre es Mozambique, ¿no? Después que nos separamos yo creé un Face. A contramano se tiene, no, que llamar si hacen un poco un disco nuevo. Siempre fuimos autobombistas nosotros en cuanto a nuestros... nunca aprovechamos las oportunidades, siempre nos quedamos ahí quietitos a la expectativa. ¿Se hicieron terapia? creo que por mi lado, el crear el Face fue una especie de terapia, ¿no? Uh-huh. De poder largar cosas internas que tenía a través de publicaciones y los saludos de la gente. Que a cada uno le afectó a su manera, ¿no? Porque era más que nada un grupo de banda, era un grupo de amigos. Somos todos eso fue lo bueno, porque nos juntamos en la casita de Facu y fue una reunión de amigos, ¿no? De buscar, si él no va, busquemos otro baterista, si el otro no quiere, busquemos un tecladista. No. La idea de que le dijimos a Cristian de Sembrando Producciones fue, o somos todos los mismos o no. ¿No es cierto? Si alguien dice que no. Ya probamos la idea de reemplazar a alguien y no nos convenció. De ahí la separación. Bárbaro. David, sí. ¿Qué vamos a decirte? Más que darte una invitación, ¿sí? Esto queda grabado, así que en muy cualquier bien. Momento lo vamos a sacar de archivo. Claro. Hacerte una invitación para cuando estén todos juntos acá en algún ensayo, por ahí que esté Seba, que esté Manu, claro, que esté el resto de la banda, se den una vuelta por el programa y sí, charlemos en realidad, más ameno. Tenemos que ir personalmente, te pido 1000 disculpas. Pasa es que, bueno, Hugo se tuvo que ensayar con su otra banda, ¿no? Pablo está con Chiche Nuevo, o sea que está desconectado completamente, es el baterista. Y bueno, yo estoy, digamos, a punto de engriparme, estoy realmente insoportable, ¿no? Entonces, bueno, me llamó Facundo y le dije, mira, si puede ser el sábado que viene, porque yo la verdad digo, yo me caigo redondo, le digo, ¿viste? Dame tiempo para recuperarme, le digo, ¿no? Pero bueno, prometo que para la próxima coordinamos un encuentro así, sorpresa, y vamos a la radio y charlamos mucho mejor. Bárbaro. Y ya los comprometemos que se traigan una guitarrita, algo así, para sí, hacer un pequeño acústico. Sí, sí, sí. Unos 5, 7, 15 temas. Vemos pequeño. Vemos quién canta, que se anima a cantar un tema, vamos y lo tocamos. Yo le tengo mucha fe a Facundo. Sí, en ese momento todos tenemos mucha fe. Bueno, David, un abrazo y no. Capaz que nos cruzamos en terra más tarde y le invitamos una cerveza. Sí, yo consigo una valla aspirina, perdón por la propaganda, para bajarme un poquito la fiebre y voy para allá un rato a charlar con los chicos, no más que nada, hacer mi voto de compromiso. Y bueno, gracias por la llamada, ¿no? Al programa Aguas Fuertes y bueno, estaremos por allá en cualquier momento. Los esperamos entonces, muchas gracias, David. Gracias, Víctor y Marina. Estamos hablando. Ahí está. Ahí pasaba David, integrante de Mozambique, que están ahí regresando. Es impresionante. Por lo menos planeando un regreso. La movida que hay es impresionante. Mucha gente, la verdad, que quiere que vuelva a Mozambique. No sé dónde van a... ¿Un lugar abierto no puede ser? Por ejemplo, la Plaza Wuhan. A ver, ¿al aire libre? Sí. ¿Decís? Sí. Bueno, nosotros acá, le hicimos... ¿Un septiembre? Por hacerle... Diciembre. ¿La primavera? Para diciembre igual dijeron. Bueno, mejor todavía. Igual para hacerle la onda a los chicos, le tiramos chivo a dos bolichones de la zona que tienen sus radios para hacer propaganda, ¿no? Pero bueno, por ahí valía para darle aliento y fuerzas a los chicos para poder esperar, ¿no? Yo que estoy esperando el regreso de Mozambique, creo que es una de las grandes bandas de Moreno que trascendió más allá de la música que hacían, ¿no? Bien lo decía David hace un rato, era un grupo de amigos y se sentía así porque yo la verdad he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente a los chicos gracias a Facu, que nos decía, che, hoy hay una fiesta, estamos los chicos de Mozambique y aparecíamos ahí, caíamos y la verdad que es un grupo muy, muy lindo, ¿no? Tengo unos mensajes antes de irnos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Dale, a ver qué tenés. Uno de Mariana que dice que eran de Aguafuerte, les mandamos un beso grande, que nos está escuchando. Y otro de Facu Romero, que lo saludé hace un rato, desde Tucumán nos está escuchando. Facu Romero es un músico folclorista, ajá, conocido en Tucumán. Lo difícil, invitar. Sí, supuestamente vienen si unos se viene días. Un día a Buenos Aires, que se acerque al programa. Y la invitación está en pie para que venga y toque algo. ¿Quién va a cantar? ¿Toca y canta? Él, y quiere que cante yo también, pero vamos a decir él en un principio. Bárbaro. Ya que estamos de saludos, quiero aprovechar, vamos a mandarle un fuerte abrazo, ¿sí?, a Neida, que está escuchándonos desde Colombia, ahí con la gente que esté, seguramente le mandamos un gran abrazo a todos. Un abrazo grande para Colombia. Eso. Para todo Colombia y para Neida en especial. En especial, obviamente. Así que, sí, ¿qué vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar algo de la Mozambique? ¿Les parece? Dale nomás. Son la tierra. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es el flash informativo de... ¡No te informa! Elecciones 2011, Santa Fe. El candidato del Frente Progresista, Ricardo Bonfanti, fue elegido gobernador con el 38,74% de los votos. En segundo lugar entró Miguel del Cel, de Unión Pro, con el 35,17%. Y tercero, Agustín Rossi, representante del Frente para la Victoria, con 22,24%. Con el segundo sorpresivo puesto que obtuvo Miguel del Cel, se confirma que para hacer una buena elección en la Argentina hay que vestirse de mina, hacer chiste chabacano y ladronear imitando a Pablo Ruiz. Por su parte, desde el espacio que comanda Rossi, estarían planeando cambiar la denominación de Frente para la Victoria por Retaguardia para la Derrota. Raúl Castel, quien se lo acusó de hacer clientelismo de la manera más salvaje con mate cocido y tortas fritas, dijo: "Agradezco a mi vieja y mi familia que me votaron". Se realizó el acto de inauguración oficial de la 125 Exposición de la Rural. El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, emitió un duro discurso contra el gobierno y recordó a Sarmiento como ejemplo de honestidad, austeridad y humildad. Parafraseando a Sarmiento, Biolcati comparó al gobierno con seres primitivos, una mezcla de razas inferiores inclinada a la pereza y el crimen, y recordó que la pobreza es producto de la falta de empleo y que este es producto de la inmigración, y llamó a conmemorar la epopeya de la Guerra del Paraguay, saliendo a asesinar a todo aquel que proviniese de este país paraguayo. La La apertura oficial contó con varios referentes de la oposición, entre ellos se encontraba Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Alberto Rodríguez Saá, Jerónimo El Momo Venegas y Francisco de Narváez. Luego del acto, el titular de Huatre, El Momo Venegas, dijo sentirse orgulloso de que se cita a Sarmiento en ambas, que amaba tanto al peón de campo. Además consideró que su sindicato es el más combativo, ya que él mismo combate a capa y espada a sus propios afiliados uniéndose a la patronal. Esto fue un flash informativo de Notinforma. Espacio publicitario. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. ¿Es usted vegetariano? Tome conciencia. Tome conciencia. ¿Sabe lo que padece su pareja por usted? Qué bueno que me invitaste a cenar. ¿Qué vamos a comer? De entrada preparé hummus con galletas de arroz inflados. ¿Y qué es el hummus? Pasta de garbanzos molidos, condimentada con hierbas aromáticas. Tomá, prueba. Está... riquísimo. Si usted es vegetariano, deje de romper las pelotas. Hágase carnívoro. Es un mensaje del Consejo Argentino de la Carne. Diario El Fundamentalista presenta una obra indispensable para la biblioteca familiar. ¡Mami, mami! Mami, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Un libro que le permitirá dar respuesta a las más variadas inquietudes. Papá, ¿qué es el materialismo dialéctico? Respuestas sencillas, explicadas prácticamente para esas preguntas que nos descolocan. ¿Cómo nacen los bebés? El libro del ¿Qué carajo te importa? ¿Por qué hay pobres? ¿Qué carajo te importa? Adquiéralo junto a su diario El Fundamentalista por solo 79,90. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. En 1996, con un fuerte fanatismo por los Rolling Stones, nace La 25, banda oriunda de la ciudad de Quilmes, integrada por Chili Willy en teclados, Alejandro Mingo Ender en batería, Darío Rodia Bruschi, Hugo Rodríguez, Marcos Lescano en guitarra, Mauricio Junior Lescano en guitarra y voz. El nombre surge a partir de una remera que usaban, que llevaba escrito el número 25 y que Mick Jagger usó en uno de sus shows. Comenzaron así a ser conocidos como los pibes de La 25. A fines del 2001, lanzan su disco debut, La 25 Rock and Roll, que comienza a ser presentado en shows en los que son teloneros de bandas como Viejas Locas. Queda uno más, un níquel más que quiero y voy a gastar junto a ella. Sucia mujer. El gran salto a la popularidad lo dan en el 2002 con su álbum Haces el Rock and Roll, disco presentado en Cemento y gracias al cual llegan a Obras al año siguiente, con temas como Chico Común, Quiero 25 y Mil Canciones. Con el rock en las venas y Ruta 25 fueron los siguientes trabajos. El último fue grabado en vivo durante los años 2003 y 2005, seleccionando un tema de cada show e incluyendo temas inéditos como 10 Mandamientos, De Estación a Estación y Ruta 25. Este álbum, que constituye su cuarto trabajo, fue presentado oficialmente en el Luna Park. Todo lo que oigan en este folk está basado en hechos reales, de historias de rutas lejanas. No trataremos de hacer rimas, solo contaremos lo vivido de paso por ahí. ¡Dios mío, mierda! El 2006 marcó otro momento de popularidad de la banda. Participaron de festivales como Cosquín Rock y Hessel Rock y fueron teloneros de los Rolling Stones en River. Ese mismo año sale a la venta su quinto material discográfico, Mundo Perfecto, en el cual la producción artística de las canciones cobra mayor relevancia. Los cortes de difusión de este trabajo fueron Chica del Suburbano, Dame Más, Hasta la Victoria Siempre y Escombro, tema para el cual viajan a Cuba con el fin de grabar el videoclip. En el 2008 lanzaron Mundo Imperfecto, que es la continuación del disco anterior. La idea había sido lanzar un disco doble, aunque por cambio de discográfica y otras cuestiones, fue lanzado recién 2 años después que su antecesor. Con intenciones de mostrar cada vez más su madurez musical, entre las canciones se destacan La Rockera, Solo Esta Noche, Antifaz y Primavera Light. We'll be right back. el 2010, lanzaron Shock, Siempre Habrá Otro Camino. Un CD que contiene también un DVD que muestra una selección de canciones registradas en vivo en el Teatro de Flores. Hijos de un fanatismo puro y llevando el rock en las venas como ellos mismos lo manifiestan. Esto es La 25 desde Shock haciendo Galopando. Gritando fuerte, le repetías que una noche no hace mal. Te cambiabas mientras buscabas un lugar donde escapar. Si yo te encuentro, nena, no sé qué va a ser de mí. Y no te olvides, nena, que me perdí. Su sonido escucho. Otra vez que regresas, otra vez. Su andar es lento, me desesperas. No tiene apuros por volver. En su día, ella en su tiempo lo hace mal. Me deja solo y se me va. Sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Danos aire, danos aire, que se nos vaya. Tenemos a Freddy de Tercer Cordón de Alto acá. Dani se puso un gorrito, está igual a Freddy. Gracias, un beso, Dani, un beso gracias a la gente de Tercer Cordón de Alto. Freddy, hablando de Freddy, lo operaron hace poquito y bueno, lo vimos la semana pasada, estaba bien. Lo habían operado. Bueno, nada. Un saludo grande para Freddy. Hoy estuvo en el churque, Freddy. Ah, está bien. Bueno. Estuvo en la charla, sí. Divertido, bueno, con la... Sí, lo que pasa es que no estoy chicos, muy... Chicos, ¿qué pasa con ustedes todos los dos? Echado con... Yo soy la única persona que está acá en el estudio, ¿no? Sentada, como la gente. ¿Ustedes están echados contra la pared? Como la gente. Si yo me siento así, es como la gente. Yo lo determino al parámetro. Es así. Bien autoritario. Qué bueno lo tuyo. Vanina, ¿con quién estás hablando? Parece que estás hablando sola. ¿Con quién hablas? Con Cristian. No, acá no hay ningún Cristian, está Víctor. No me traten de loca. No me traten de loca, por favor. Sí, habla con nosotros que estamos adentro. La gente de afuera está afuera. Y el oyente no puede escuchar lo que la yo gente de afuera dice. Yo voy a hablarte a vos dice. cuando me mires a mí. Y dejes de mirar eso. Epa, ¿qué le estás mirando? Dale, te estoy mirando. ¿Qué, bueno, ¿qué perfecto, decís? Ahora sí vamos a hablar. Bueno, se nos va, chicos, se nos va el programa. Sí, se nos fue el programa. ¿Qué tuvimos? Un montón de cosas. Frío cuando entré. Sí, mucho, yo y yo todavía tengo frío. Al salir y te cuento el frío que vas a tener, Darín. Hace mucho frío afuera. Hay lobos. Está fresco. Vos saliste recién, Darín. Sí, sí, está fresco. Realmente sí. Fresco. Esperemos que el auto arranque. Tenemos meteorólogo nuevo. Igual no importa si arranca o no arranca porque ya estabas insatisfecho, infeliz. No, yo dije que me di cuenta que el auto no es la felicidad como pensaba hace un par de semanas cuando Fernando me lo retenía. Claro. No es la felicidad, pero ayuda, sobre todo en estos momentos fríos. Como el dinero no es todo, pero como ayuda. Así es. ¿Cómo es la música de eso? El dinero no es todo, pero como ayuda. Mirá, escuchamos la cortina de despedida, así ya casi nos estamos yendo. Subile, subile, subile. Ni lo estoy viendo el operador, yo estoy de espalda a todo porque me rebelé contra la hegemonía del sistema. Acá queremos crear una cultura alternativa y construirla desde el saber popular y desde lo... ¿Qué dice? Yo creo que estás copiando estilo, Víctor, a ver si te puedes copiar esto. Te va a doler la mano. Te va a volar la mano, Darí, de tener claro. El micrófono. Digo, la mesa está para apoyar el micrófono. Tendríamos que tener una camarita para que la gente vea lo que está pasando. Mira, no, mejor no, estamos. Me parece. Mirá, no pareceríamos muy ¿qué normales. ¿Qué pasó con la cortina que no la escucho más? ¿La cortina? Sacaron? A ver, a ver. A escuchar. Vamos a hablarlo con el operador. ¿Ahí la escuchás? Ah, ahora la escucho. Hace un rato no escuchaba nada. Primero la sentía re fuerte, ahora... No, pero estaba, no estaba, escuché, estaba. Sí, estaba. Estaba ahí. Bueno, la verdad es que hoy tuvimos un programa con muchísimas cosas. Mucha música, estuvo José Luis charlando en Crónicas de un Caminante de su experiencia de vida, que trabaja en un proyecto para ayudar a las comunidades originarias de Formosa, así que nos dijo que para diciembre, si no me equivoco, va a estar viajando, así que la semana siguiente vamos a pasar el contacto de José Luis y cualquiera que esté interesado también nos puede ubicar, llamarnos para poder hacerlo esto, ¿no? Poder hacer contacto con José Luis y tener la oportunidad de ayudar también en eso. ¿Qué más tuvimos? Estuvo el niño, interesante debate, ¿no? En la Suex, hermosillo, aprendí cosas nuevas igual de Casla. Y acá el muchacho colorado se quedó con algunas respuestas del niño. Sin palabras. Sin palabras. Claro, no, sí, porque justamente las palabras tendrían que ser otra, que era un debate no, que no por ahí excusa, nos podríamos ganó un niño de 12 años y ya está. Y no es la primera vez. No es la primera vez. ¿Qué más tuvimos, Vani? Tuvimos sección musical. Que la terminamos escuchando hace un ratito nomás. Recién. Sí, ¿de quién? De la 25, ya lo dijiste cuando empezamos, la gente lo escuchó. Bueno, ¿por qué te gusta hacerme eso cuando empezamos? Pero te estoy preguntando. No, pero cuando empezamos, que te gusta adivinar y... ¿Por qué se pone el micrófono en la cabeza? Estuvimos charlando con David, integrante de Mozambique, que en un rato nomás va a estar en Terra Firma, así que nos vamos a dar una vuelta por ahí a ver si tanto que garronean cerveza, le podemos garronear nosotros una a ellos. Va a ser difícil, me parece. Che, agradezcamos a José Luis que nos dejó un souvenir de las artesanías que hacen los witches en Formosa. Así que, muy bueno. Que son, nos dijo que eran cardenales. Cardenales. Son, sí, cardenales. Sí, son cardenales. Muy lindo. Es como un llamador de ángeles. No, llamador de ángeles no. De cardenales. Llamador de cardenales. ¿Cómo? Sí. Una especie de móvil. Sí, está bueno. Sí. También hablamos con Ignacio, que estuvo en la charla sobre política, cultura y comunicación. Integrante de Sudestada, estuvo en la charla y bueno, tuvo la gentileza de darnos unos minutos y charlar con nosotros. ¿Qué más? ¿Algo más? No, agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado mandando mensajes y comunicándose con nosotros hoy. Y el sábado que viene los voy a abandonar. ¿No venís? ¿Ya no vas a estar entre nosotros? Creo que no. Bueno, es fuerte, te vamos pero a extrañar. Bueno, tiene una semana para adaptarse. Solo por un programa, no se pongan contentos. Sí, igual no te preocupes porque te vamos a reemplazar rápido. Vani. Me parece que no. Mirá, yo tengo acá todos esta lapicera. Piensan lo mismo. Se equivocan. ¿Con qué la podemos reemplazar a Vani? Cardenal. Un cardenal, ahí está. Ahí tenemos cuatro cardenales. Elegí uno. Bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Sí. Hicimos este programa. Darío Atardo. Vanina Vargas. Víctor Castro. Yo, Campo Sergio. Sergio Campos. Te crié. Sí. No te acordás mi nombre. Sergio Campos, alias Toby. Walter en la operación y puesta en el aire. Muchas gracias, Walter. No vamos a hacer Christian ninguna Becchio. Rotación como Christian. Vos querías. No vamos a hacer ninguna rotación. Sos vos el operador. Ya se lo estoy diciendo. Suma también. Suma. Por favor. Christian Becchio, que decimos. Y bueno, le mandamos un saludo. Mariano. Muy grande a nuestro compañero Mariano Zurita, que lo estamos extrañando muchísimo, sí. Acá nos hace falta, está terminando su casita, ya pronto a mudarse, si no se ha mudado en estos días, así que también ya le mandamos unas felicitaciones si se mudó, y también a su compañera Jorgelina, que están ambos esperando... Lo están familia, amenazando de que sí, si no nos vamos nos cortan la cabeza. No, fuera de... Así te hizo si no nos vamos, sí, ¿viste? Fuera del aire nos estuvimos acordando de ambos, ¿no? ¿De quién? Claro. De Mariano y de Jorgelina. Mentira, la madre, yo te escuché que te acordabas. Hasta la semana que viene, a las 19 horas, como siempre. Chau.